¿Es la Universidad de Río Tercero un tren que se nos pasó, un sueño que se fumó en el aire? Las dos sesiones frustradas por falta de quórum en el Congreso, donde ingresaba el proyecto de creación de nuevas universidades, que sucedieron aquel primero y el 21 de diciembre del 2022, fueron momentos en el que esta ciudad estuvo más cerca de conseguir una casa de altos estudios. El escenario político en un año electoral, la poca intención de Cambiemos de poner a funcionar el Congreso y las internas en el frente de todos nos hace pensar que durante el 2023 será muy difícil concretar la iniciativa de la cual todo el arco político local se muestra públicamente a favor. Recordemos que la idea se viene gestando en la ciudad desde hace décadas a través de una reparación histórica por aquel atentado que sufrió la ciudad en 1995. Durante el 2022, este proyecto de universidad adquirió mucho impulso tras la presentación oficial que hizo el intendente Marcos Ferrer con la diputada de Juntos por el Cambio, Gabriela Brouwer de Conning, en un museo local. Luego vendría una foto con la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, con el intendente Marco Ferrer, y todo hacía pensar que iba sobre rieles hasta que, podríamos decir, el diablo metió la cola. El primero y el 21 de diciembre del 2022 se convoca a sesiones extraordinarias y en ambos días el hecho se repite. Cambiemos no da quórum y los diputados por Córdoba del peronismo cordobés que responden a Juan Schiaretti esperaron hasta último momento para ver qué hacían Cambiemos, para ver si daban o no daban quórum. Lo raro de esta situación fue que la diputada autora del proyecto Universidad, Gabriela Brouwer de Conning, de Cambiemos y de la ciudad de Río Tercero, tampoco bajó a dar quórum. Hay una fuente en la Cámara de Diputados que nos asegura que este proyecto Universidad de Río Tercero generó tensiones dentro del espacio del Frente de Todo Cordobés, ya que desde hace un tiempo también se viene pidiendo la creación de una universidad nacional en la zona de Calamuchita con carreras relacionadas al medio ambiente. El punto de inflexión político lo brinda el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo en la apertura del Congreso de la Nación, donde pide a los diputados la aprobación de nuevas universidades sin nombrar a la Universidad de Río Tercero. Escuchamos el audio. Seguro estoy que debemos cumplir con la premisa de acercar a la universidad a quienes quieren seguir capacitándose en la vida. Es por ello que vengo a pedirle a este honorable Congreso que trate el proyecto de ley que crean las universidades de Pilar, de Ezeiza, del Delta, de Saladillo y de la Cuenca del Salado con sede en Canadá. El escenario nos hace suponer que dentro del Frente de Todos, ante los intentos de aprobación frustradas y los acuerdos políticos no respetados, el tema se habría cerrado. Mientras que nuevamente adquiere fuerza el proyecto de universidad en Calamuchita, aunque esta última iniciativa no cumplió con los pasos necesarios para ingresar como proyecto al Congreso. Hoy, 17 de marzo, se puede decir que la Universidad de Río Tercero nunca estuvo tan cerca, pero tampoco tan lejos. Informó Alexis Sorda para el informativo Farco de Mestiza Rock Río Tercero.